Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Buenas noches. Les saludan Nati Serrano y Nati Vargas en la edición 31 de El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. El día de hoy hemos preparado un programa muy especial, donde escucharemos las voces de diversas mujeres, quienes nos contarán sus vivencias y retos siendo mujeres y cuerpos feminizados dentro de este sistema patriarcal, racista y capitalista, conmemorando el 8M, Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué carajos? Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. El Día Internacional de las Mujeres encuentra sus orígenes en múltiples manifestaciones que reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto femenino y mejores condiciones de trabajo para las mujeres. La primera conmemoración del Día Internacional de las Mujeres se remonta a 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, Dinamarca, donde se designó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por ello, el 8 de marzo es un día para conmemorar y reflexionar sobre los logros que han tenido las luchas feministas, para construir un mundo más justo para todas las mujeres y cuerpos feminizados, pero también es un momento para visibilizar todos los derechos que aún siguen sin ser reconocidos y todas las formas de violencia y discriminación que siguen afectando la vida y las decisiones de las mujeres. El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanared. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy. En Costa Rica, las organizaciones de personas con discapacidad han denunciado que no existen políticas públicas dirigidas a la promoción de una participación amplia y plena de las mujeres con discapacidad. Una participación que posibilite la inclusión de las mujeres y la eliminación de la desigualdad de estas en relación con los hombres en todos los ámbitos, social, político, económico y cultural del país, a fin de lograr su autonomía y pleno desarrollo. La desigualdad que enfrentan las mujeres con discapacidad se evidencia en mayores tasas de desempleo en relación a los hombres, salarios inferiores, así como menor acceso a la salud. Asimismo, las mujeres con discapacidad presentan menor escolaridad y se encuentran más expuestas a sufrir situaciones de violencia y todo tipo de abusos. Para hablar de este tema, escuchamos a Cristel Carballo Ramírez, psicóloga y mujer en condición con discapacidad visual. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristel Carballo Ramírez. Tengo 33 años. Soy una persona en condición de discapacidad visual y trabajo como psicóloga en el Instituto Nacional de las Mujeres. Para mí, el ser mujer implica valentía, fortaleza y la capacidad para enfrentarnos todos los días a las diferentes dificultades. Dentro de los desafíos a los que me he tenido que enfrentar como mujer en condición de discapacidad, se encuentran las barreras actitudinales, es decir, las construcciones sociales que las personas tienen de una mujer en condición de discapacidad, lo cual me ha colocado en constantes situaciones de violencia y múltiples formas de discriminación. En este 8 de marzo, mi mensaje para las mujeres es que rompamos los estereotipos y que nos demos cuenta de la gran fuerza que podemos desarrollar para tener una vida desde la libertad y no desde lo que los demás esperan de nosotras. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. El 50% de las personas migrantes y refugiadas del mundo son mujeres y niñas. Anualmente, unas 45 mil mujeres centroamericanas que entran a México con el propósito de llegar a los Estados Unidos lo hacen sin documentos migratorios. Y de ellas, el 70% sufre algún tipo de abuso sexual por parte de los cárteles del narcotráfico y los riesgos no terminan cuando llegan al lugar de su destino. Ser mujer influye de forma diferente y contundente en las probabilidades y resultados de la migración. La feminización de la migración aumenta los riesgos y las vulnerabilidades a las que las mujeres y niñas migrantes están expuestas, sobre todo aquellas que migran en condiciones irregulares. Durante la ruta migratoria, estas migrantes se ven particularmente expuestas a expresiones de violencia de género, tales como violencia física, abusos sexuales, violaciones, secuestro, explotación laboral, trata de personas, entre otras. Escucharemos la voz de Yancy Sosa Palacios, mujer migrante y refugiada salvadoreña. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofender. Hola, muchísimas gracias. Agradecida primeramente por la oportunidad que nos dan para participar en este espacio tan especial, ¿verdad? Dedicado a todas esas mujeres maravillosas, valientes y guerreras que vamos cada día luchando. Mi nombre es Yancy Patricia Sosa Palacios, soy de El Salvador. Para mí, ser mujer es el mayor orgullo que la vida me puede conceder. Significa luchar contra los roles de género que nos han impuesto, ¿verdad? Que la sociedad muchas veces nos impone. Es alzar la voz y decir quiénes somos realmente como mujeres, ¿verdad? Es ser fuertes, ser valientes. Es encontrar en el resto de las mujeres tu mayor apoyo para seguir adelante. Eso significa ser sororas, comprendernos, tener esa empatía unas por otras, ayudarnos. También es tener que trabajar el doble muchas veces, ¿verdad? Porque nos toca cuidar nuestros hijos, estar pendiente de nuestra familia, estar pendiente de la casa. No es fácil. Digamos que nosotras como mujeres tenemos que tener el doble de esfuerzo, tanto físico como emocional, mentalmente, ¿verdad? Porque llevamos responsabilidades sobre nuestros hombros muy fuertes. También es tener que trabajar no solo en casa, porque en casa es mucho el trabajo, es trabajar fuera de casa también, ¿verdad? Tener la capacidad también de dar la vida, de poder llevar un bebé en nuestro vientre, poder elegir si hacerlo o no. Ser mujer es el mejor regalo de la vida. Y si no, pregúntenle a todas aquellas mujeres que han sido violadas, maltratadas, ¿verdad? Que han tenido que pasar por situaciones demasiado duras. Ser mujer es tener la responsabilidad de cumplir con roles impuestos por la sociedad y a la vez tener la oportunidad de decir cómo quiero encajar o no en ellos. También para mí implica automáticamente lidiar con una presión extra que la sociedad nos etiqueta. En cualquier contexto, una decisión o una acción será juzgada de forma muy diferente si la protagonista es una mujer. Pero debemos seguir en la lucha por esa igualdad de los derechos humanos de toda mujer. Ser mujer es lo más maravilloso que puede haber en esta tierra. Bueno, uno de los retos más fuertes que como mujer migrante, como mujer refugiada, ha sido, bueno, voy a ser bien honesta, bien sincera, ha sido la discriminación. Para mí, eso ha sido muy marcado en mi vida, en mi familia, ¿verdad? Ese rechazo de la sociedad que se vive cuando una persona es emigrante, es refugiada en el país que no es suyo. Son retos que uno tiene que superar, que con el día a día, ¿verdad?, uno tiene que aprender a ser fuerte y aceptar de que no todas las personas me van a aceptar, sino que yo debo como de cambiar mi forma de pensar y saber de que siempre van a haber personas que van a tener esa mentalidad de rechazo, esa mentalidad de discriminación, ¿verdad? Y eso se debe mucho también a que es falta de información en un pueblo, en un país, ¿verdad? De poder acoger y abrazar a las personas emigrantes, porque de por sí solo el hecho de salir de un país ya eso es doloroso y muy marcado. Y de paso, cuando llegamos al país ajeno, vivimos un rechazo muy, muy marcado. Ese es uno de los retos que yo he tenido que enfrentar con mucha valentía. Hasta el día de ahora, ¿verdad?, como mujer salvadoreña, viviendo acá en Costa Rica, pues puedo decir que poco a poco he ido superando ese reto. Ahora, con el tema del empleo, ha sido muy difícil. Aquí en Costa Rica ha sido muy difícil. Como yo siempre lo digo, es por el tema de la discriminación y el rechazo, ¿verdad? Sobre todo también cuando te ven el documento de permiso laboral que te otorga migración, que es un permiso temporal, ¿verdad?, que nos dan para poder buscar trabajo y estar legalmente, ¿verdad?, bajo las reglas o leyes del país, pero con solo que te ven ese documento te rechazan. Entonces, el empleo sí, para mí, bueno, y en los casos que yo conozco, ha sido muy, muy difícil. La verdad, es muy duro y muy difícil en el tema del empleo. Para nosotras, las mujeres refugiadas, migrantes, es bastante dura esa parte, ¿verdad? Más sin embargo, siempre hay que hacer la lucha. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanared. O envíanos sus preguntas y comentarios a guanaredcr@gmail.com. Coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron en medio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos. Nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces. Nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato con pises culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Buscan a una. Solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato con pise culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Somos mil millones de gotas. El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes. Cuando hablamos y conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, no podemos dejar de lado a nuestras compañeras trans, pues no existe una lucha feminista posible sin ellas. Las mujeres trans se enfrentan a un contexto de violencia, discriminación e impunidad cotidiana, donde el acceso al mercado laboral es limitado y son pocas las que se pueden insertar a la educación formal, haciendo que su expectativa de vida siga siendo de 35 años y que sean víctimas de crímenes de odio y transfemicidios. Daniela Núñez García, activista transfeminista, nos cuenta su experiencia como mujer trans. Hola, mi nombre es Daniela Núñez García, tengo 29 años. Soy costarricense, aunque disfruto mucho más decir que soy centroamericana, pero particularmente guanacasteca, nicoyana para ser exacta. ¿Qué significa ser mujer o cuerpo feminizado? A mí esa pregunta me hace pensar en dos cosas muy particulares. Me hace pensar en algo que podría estar más ligado a una respuesta más directa de la pregunta, y lo segundo, a una reflexión que hemos tenido con algunas compañeras trans en algunos otros espacios. Que ahora parece que en el contemporáneo, como reconocerse trans implica que lo sepamos todo del género, ¿no? Como ser expertas del género. Casi como si alguien en el mundo dijese, soy mujer, entonces sé todo lo de las mujeres, ¿no? De todas las mujeres, ¿no? Y creo que eso es inexacto, ¿no? Creo que es un vicio académico, creo que es... de pronto una cruz que nos tratan de endilgar a las personas trans, a las mujeres trans. Bueno, también soy una mujer transfeminista. Y la otra cosa que me hace pensar esta pregunta es como directamente en mis amigas, en mis compañeras, en mis compas feministas, en lo que ha significado para nosotras este caminar, este acompañarme, este abrazar mi transitar, este abrazar mi devenir, este... eso. Entonces podría decir que para mí ser mujer ha significado una ruta tumultuosa, ha significado un camino, a veces tumultuoso, pero particular y esencialmente liberador, ¿no? Como decía una compa mexicana, y que replico, como si yo volviera a nacer, volvería a nacer transexual, sin ningún temor, sin ningún miedo, o con muchos, pues, pero sin dudas, ¿no? Y transfeminista creo justo por eso, porque reconocerme no ha sido posible sino es a partir de la mirada feminista, de los análisis feministas, de las reflexiones feministas, de las epistemologías feministas. Pareciese que las mujeres trans somos un montón de mujeres que tenemos las mismas necesidades, lo cual no es cierto. Yo soy una mujer trans que alguna gente disfrutará de decir que tengo privilegios. Yo creo que esa es una falacia y una inexactitud del liberalismo, del neoliberalismo. Yo soy una mujer que se ha construido oportunidades, posibilidades. Y bueno, en ese sentido creo que muchos de los retos han tenido que ver con que el Estado reconozca mi identidad de género, mi nombre, mi forma de nombrarme, y no por un capricho de que reconozcan cómo me nombro, no, no como un tema fundamental en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, de las mujeres trans, que somos quienes nos llevamos una muy buena parte de la discriminación, ¿no? Entonces, pues eso, creo que uno de los retos más claros ha tenido que ver con el reconocimiento del Estado y algunos otros espacios, pero principalmente el Estado de nuestra identidad de género. Cómo los sistemas educativos, y eso, cómo los sistemas educativos nos expulsan de espacios, los sistemas laborales nos expulsan de espacios, los sistemas de convivencia nos expulsan de espacios, ¿no? O sea, nos preguntábamos en algún otro momento con compañeras del 8M, ¿por qué no hay mujeres trans aquí, no? ¿Por qué no somos muchas? ¿Por qué no estamos muchas allí? Y pues tiene que ver con que nos hemos construido en un lugar que no, el de la negación de la sociabilidad, el de la negación de espacios, el de la negación de lugares. Y entonces, en ese sentido, creo que justo muchas de nuestras vivencias estaban o están, digamos, todavía en ese lugar como un poco indeleble, como un poco difícil de existir, de leer, de pensar, de imaginar, incluso de ver cuando lo tenemos en la cara, no en las zonas rojas donde las compas hacen trabajo sexual. Entonces creo que eso, como los retos son que nos vuelvan a ver con todo lo que traemos encima, incluso las más jóvenes, porque las más jóvenes no traeremos esa experiencia, pero sí que traemos la historia. No hay una posibilidad de articulación feminista si no es con nosotras, las trans. No hay una posibilidad de un movimiento de mujeres, de movimiento feminista, sin las putas, sin las trabajadoras sexuales, sin las trans, sin las migrantes. Y creo que esa es la premisa que debería guiarnos en algunos espacios del 8M, del movimiento de mujeres, de algunos de los feminismos. Creo que si no estamos nosotras, algo está faltando. Y creo que es importante decir esto, no solo para que nos incluyan como una ficha necesaria para cumplir una cuota. Es necesario que nos incluyan y que nos escuchen. Es importante que nos incluyan y reconozcan nuestras necesidades. Es importante que nos incluyan y que hagan eco de nuestras necesidades, así como nosotras hemos acuerpado y seguimos acuerpando y seguiremos acuerpando como muchas de las demandas de compas dentro del 8M, que tal vez no nos calan directamente, porque acuerpamos esas posibilidades, porque acuerpamos esas demandas. Creo que el mensaje es, no hay un feminismo sin nosotras, las mujeres trans, las putas, las trabajadoras sexuales. Y si ese feminismo, y si en ese feminismo estamos, que estemos para ser escuchadas. Porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar. La lucha por los derechos de las mujeres es también la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. El reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, el acceso al seguro médico y la posibilidad de sindicalizarse. Escuchamos la voz de Nubia Ordóñez, trabajadora sexual, coordinadora de la Organización de Mujeres La Sala, quien nos cuenta sobre las luchas de las mujeres trabajadoras sexuales en Costa Rica. Se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Hola, mi nombre es Nubia Ordóñez, soy trabajadora sexual y pertenezco a la asociación La Sala, Asociación para el Mejoramiento y la Calidad de Vida de las Trabajadoras Sexuales de Costa Rica. Mi organización ya tiene muchos años, desde el 94 estamos trabajando por nuestros derechos como mujeres y ahorita en este momento estamos tratando de presentar un proyecto de ley para que el trabajo nuestro sea reconocido como un trabajo. ¿Por qué es importante que el trabajo sexual se reconozca como trabajo? A partir de ahí nosotros dejaríamos de trabajar clandestinamente. A partir de ahí nosotros tendríamos todos los derechos que tiene cualquier trabajadora. A la cesantía, a vacaciones, aguinaldo. O sea, tendríamos todo el derecho hasta de ser pensionadas. Derecho a la salud, no de la cintura para abajo, sino íntegramente. Tendríamos derecho a pedir un préstamo para vivienda, porque nuestro trabajo estaría regulado. En este momento, los derechos no los tenemos. Sabemos que debemos tenerlos, pero no los tenemos, no se cumplen, se violentan nuestros derechos como mujeres trabajadoras sexuales. Es ahí donde sí importa no estar invisibilizadas como lo estamos ahorita, que podamos salir a trabajar sabiendo que tenemos derechos, como cualquier persona, cualquier trabajadora. El telar, voces del tejido comunitario. Las mujeres indígenas deben enfrentarse a numerosas discriminaciones en su vida, por género, etnia y situación económica. A esto se suman las brechas territoriales y generacionales que conducen, en el primer caso, a profundas desigualdades entre el campo y la ciudad y entre territorios indígenas y otras áreas geográficas del país, poniendo en clara desventaja a las mujeres indígenas. Por otra parte, la discriminación estructural que afecta a los pueblos indígenas se manifiesta en los sistemas educativos y el acaparamiento de las tierras, territorios y recursos naturales en comunidades causa efectos devastadores sobre las vidas de las mujeres indígenas, causando desplazamientos forzados, degradación ambiental, trastornos graves a la salud y conflictos ocasionados por la usurpación de tierras y la escasez de recursos naturales. La lideresa indígena Brorán de Térraba, Elides Rivera, nos comenta sobre las dificultades que enfrenta siendo mujer indígena y las luchas que se encuentran latentes. Buenos días, mi nombre es Elides Rivera, pertenezco a la Organización de Mujeres Mano de Tigre, soy de la etnia Brorán. ¿Qué significa para mí ser mujer? Para mí ser mujer significa inseguridad, significa pobreza, significa discriminación. Para nosotros las mujeres indígenas, eso es lo que significa esto. No podemos ocultar lo que realmente, cómo nos ven. ¿Cuáles son los retos míos en la vivencia? Mis retos personales es lograr que nuestros territorios sean libres, pero también que sean de las mujeres indígenas con sus familias, que estos territorios nos pertenezcan, no en papeles, que nos pertenezcan físicamente, a donde podamos caminar, donde podamos abrazar a nuestros hijos, nuestras hijas, donde nosotras podamos producir la tierra, podamos disfrutar la vida. Y como activista, pues para mí es un orgullo ser siempre parte de esta línea, porque realmente el ser activista es llevar a otras mujeres el conocimiento sobre los derechos que tenemos como humanas, derechos que tenemos como pueblo, derechos que a qué tenemos derecho, al territorio, a nuestros bosques, a nuestra vida, a nuestro ser como mujer, a reconocernos que somos mujeres con derechos. Derechos de todos los que podemos hablar, económicos, culturales, sociales, de salud, reproductivos, como se le quiera llamar. Para mí esto es lo que es uno de mis principales retos. Y a las mujeres, ¿qué les digo en este 8 de marzo? Yo le digo a las mujeres de mil rostros que aparecen y que hay y que luchan, que nosotras las mujeres indígenas también estamos siendo parte de estas luchas que estamos impulsando, que estamos llevando en nuestros hombros el acompañamiento a ellas y que levantamos nuestra voz por todas las mujeres en las distintas fases en que estemos. Que la lucha es sinónimo de querernos, es sinónimo de amarnos, de reconocernos como tal, que somos mujeres con derechos y que eso nos hace ser fuertes y valientes. No podemos seguir hablando de un solo feminismo planteado desde una perspectiva occidental. Es necesario y urgente volver la mirada a los aportes del feminismo negro, el cual recoge el proceso permanente de resistencia de las mujeres negras y afrodescendientes a lo largo de la historia. Mujeres negras que resisten al racismo y el machismo estructural. Feminismo que denuncia el racismo y elitismo del feminismo blanco de la segunda ola y la ausencia de tratamiento del clasismo, sexismo y racismo como experiencias que han marcado la vida de las mujeres afro y que se manifiestan en acciones como dificultades para integrarse en el mercado laboral, menores oportunidades para ocupar cargos políticos, mayor desigualdad económica e hipersexualización, entre otras. Escuchamos a Paola Anderson, mujer afro y guanacasteca. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Yo soy afrodescendiente, mi papá es de Limón, pero yo me crié con mi familia en Punta Arenas, en Jicaral de Punta Arenas, que es al otro lado como el Golfo. Yo me siento muy conectada con mis raíces guanacastecas, porque de hecho mi bisabuela, ella es indígena de un pueblo en Guanacaste, en Ojancha, Matambú. Ella viene de ese linaje de indígenas, entonces yo me siento muy conectada con mi parte guanacasteca. De igual forma me siento súper identificada con mi parte afro. En los últimos años, más que todo, ya adulta, que he estado buscando e investigando y acercándome un poco más a toda esa cultura hermosa que no pude tener cuando era pequeña. Y pues, vieras que sí hay racismo, digamos, tras que soy mujer y soy negra, pero he sabido llevarlo de una forma. Nunca me he sentido menos que nadie, nunca me he visto menos que nadie por mi color de piel. Siempre con la frente en alto. De hecho, lo cargo con mucho orgullo, mi afrodescendencia, y le hablo mucho a mis hijas sobre eso. De hecho, mi hija, la mayor, Jade, ella sabe que sangre afro corre por las venas, entonces ella es súper orgullosa de eso. Yo he intentado siempre llevar mi frente en alto, súper orgullosa de mis raíces, tanto indígenas como afrodescendientes, y eso es lo que trato de inculcarle a las peques, a mis hijas. Y un mensaje para las mujeres, para todas las mujeres, para las peques, para las grandes, para las adultas mayores, para todas, es que nosotras podemos con todo y más, que todo lo que nos han dicho y todo lo que nos han sometido durante los años, eso nunca jamás nos va a quebrantar, porque nosotros somos fuerza, nosotros somos luz, nosotros somos amor, somos guerreras, nosotras podemos contra todo. Si necesitamos ayuda, tenemos hermanas a la par que nos pueden ayudar, que nos pueden acoger, que nos pueden abrazar. Nosotras podemos con todo y más, nunca rendirse, nunca echarse atrás, siempre con la frente en alto, luchar. 8 de marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco. Para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas, de la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos. Toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como a la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo. Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega y del que se emborracha, del que se bebe irredento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, de las que te naces, una a una tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron. Continuamos en el telar, Voces del Tejido Comunitario, el día de hoy con nuestro programa Nunca Más, Un Mundo Sin Nosotras, en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Acabamos de escuchar el poema 8 de marzo, de la poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli. Para seguir con nuestro programa, hablaremos ahora de las mujeres en política. Pues la política ha sido históricamente un espacio para los hombres, porque durante mucho tiempo se dijo que las mujeres, por sus sentimentalismos y sus obligaciones familiares, eran incapaces de ocuparse de asuntos más allá del hogar. Aunque hoy esto ha cambiado, las mujeres que deciden incursionar en puestos políticos encuentran múltiples obstáculos y manifestaciones violentas que impiden su ejercicio real. Por ejemplo, agresión verbal, descalificación a sus propuestas, acoso sexual, entre otras. Sofía Barquero Mata, abogada, ecologista y asesora en la Asamblea Legislativa, nos cuenta los retos que viven las mujeres en política. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quiénes, de nosotras. Derecho de quiénes, de nosotras. La siguiente pregunta tiene que ver con los retos y las vivencias siendo mujer en política. Yo creo que uno de los retos más grandes que enfrentamos es la credibilidad, porque en el espacio político en el que yo me desempeño, en la asamblea, evidentemente si un hombre con poder político, además, como los que me rodean en ese espacio, dice algo, casi que se le da por cierto o de inmediato se convierte en una opinión que vale la pena considerar. Sin embargo, para que lo que yo diga sea válido, tendría que ir respaldada por un hombre, o digamos, dependiendo de, muchas veces las discusiones se dan en reuniones de asesorías donde no hay diputadas ni diputados, y nuestros criterios jurídicos son los nuestros, no las de nuestras jefaturas en esos debates. Entonces, en esos espacios se me exige esforzarme muchísimo más que a mis compañeros, estudiar todo más a fondo. Cualquier error que una cometa es como una zancadilla a una misma en esa lucha por la credibilidad. En relación con esto, he tenido vivencias que implican, por ejemplo, que después de que yo exponga durante 20 minutos mi criterio jurídico sobre un proyecto de ley, detallando por qué, por ejemplo, considero que es inconstitucional, al final de mi exposición, la respuesta de mis colegas asesores de otros partidos, hombres, es que son apenas mis apreciaciones personales, ¿no? Yo en ese momento pensé, pues sí, Sí, supongo que son mis apreciaciones personales, pero para eso me pagan, porque mis apreciaciones personales implican el conocimiento y la experiencia que tengo trabajando durante ya casi 7 años en la Asamblea Legislativa, trabajando desde hace más de 10 años en el derecho ambiental, habiéndome especializado desde la universidad en el derecho ambiental, incluso ahora soy docente de un curso de derecho ambiental. Supongo que si mis apreciaciones las hubiera expuesto un hombre en ese espacio, tal vez se hubiera abierto el debate y la discusión, ¿no? Pero a mí ni siquiera se me discute, a mí nada más se me reduce y se me dice que son mis apreciaciones personales y por lo tanto no son válidas, no vale la pena centrarse en discutirlas. Vivencias hay muchas. Me he tenido que retirar de espacios porque compañeros asesores de otras fracciones me gritan por estar haciendo mi trabajo. Diputados también me han acorralado en sesiones de comisiones en el periodo anterior, recuerdo, discutiendo el proyecto de cannabis medicinal. Me gritaban dos diputados y hablaban mal de mi trabajo en un espacio en el que yo no tengo derecho a voz siquiera y no me podía defender. Entonces sí, ser mujer en política significa recibir violencia desde muchos lugares, significa que se nos permita menos y se nos exija más. Y además de que se nos exige más, se nos reconoce bastante menos también, y se nota mucho. Es muy evidente que cuando llega un hombre con saco, todo lo que diga, aunque sean tonterías, merece una consideración. Pero cuando lo dice la mujer lesbiana, morena, rapada, tatuada, son apenas apreciaciones suyas. Entonces es una pugna constante de poder y un espacio pues bastante violento en lo cotidiano. Criatura diferente pa' tu psiqui, afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Científicas, matemáticas o ingenieras. Las mujeres en la ciencia representan menos del 30% de las personas investigadoras del mundo. Los estereotipos de género son la razón principal por la que la presencia de las mujeres en la ciencia es tan reducida. Las niñas, por ejemplo, tienen menos referentes femeninos en el ámbito de la ciencia, tecnología y las matemáticas. Esto sin duda influye en la invisibilidad de muchos de los logros de las mujeres en este ámbito. La médica y genetista Henriette Raventos nos comenta el papel de las mujeres en la ciencia y los retos que continúan hasta el día de hoy para las mujeres en este gremio. Mi nombre es Henriette Raventos, yo soy médica, genetista y trabajo en la Universidad de Costa Rica como investigadora y como profesora. Las mujeres han contribuido al conocimiento desde diferentes disciplinas científicas y tecnológicas a través de la historia, pero su participación ha sido invisibilizada, borrada o minimizada. Hay importantes esfuerzos por recuperar estas historias de las mujeres científicas y sus logros, reescribir la historia de la ciencia con estas contribuciones y así además contar con estas importantes referentes. Tenemos excelentes documentales, libros, artículos sobre algunas de estas referentes históricas y también de ejemplos más recientes. Por supuesto que son apenas unos pocos ejemplos de las miles de mujeres que han participado en el quehacer científico y que no fueron incluidas como autoras en las publicaciones científicas, en los premios, en los reconocimientos, en la historia de la ciencia. Hace apenas 20 o 30 años conocí mujeres que eran la técnica, la investigadora de menor rango, la asistente, en un laboratorio dirigido por un hombre, que al publicar sus resultados dejaba por fuera sus contribuciones o las relegaba a un puesto menor. Y además no podían subir de categoría, el llamado techo de cristal, menos dirigir un grupo de investigación. Se pensionaron como técnicas o con puestos de menor rango o estabilidad laboral y sin tener el reconocimiento por sus contribuciones al conocimiento. Desde hace algunas décadas hay más grupos de investigación dirigidos por mujeres, pero les ha tocado duro, yo pienso, y aún es así. Siguen o seguimos siendo excluidas e invisibilizadas, aunque sean las más expertas en un campo. Siguen invitando al colega hombre con menor reconocimiento a los congresos, a las conferencias, a ser el autor de un artículo científico y también en la prensa. Cuando presentan ellas sus resultados en un congreso a un medio de comunicación, les preguntan quién es el que dirige el laboratorio, que si es el estudio de tal hombre. Y es peor si son más jóvenes. Hay estudios que muestran cómo obtenemos menos fondos para investigación, menos becas, menos espacio de laboratorio, menos invitaciones para ser conferencista. Otros estudios muestran que hay mujeres que también replican las mismas conductas sexistas por socialización, por historias de vida, por sus propios sesgos inconscientes. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos pendientes? Uno sería reducir la brecha de género en ciencias y tecnología, y no solo por igualdad y ejercicio de nuestros derechos, también porque los equipos con mayor diversidad de género, de origen, de disciplina, tienen mayor potencial en investigar y comprender los grandes problemas para mejorar las vidas de las personas, la salud del planeta, la igualdad. La relación entre migraciones, entre cambio climático, pandemias, modelos económicos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la brecha de género por edad, por disciplina, por región del país, para desarrollar estrategias, acciones políticas? No solo para niñas y mujeres del Valle Central, de clase media alta, mujeres cis, por ejemplo. No es solo pensar en los juguetes, aunque también importa. También en la brecha digital, por ejemplo, en niñas y niños que no tuvieron escuela el año pasado, en la brecha entre la educación pública y la privada, en la brecha entre las oportunidades en el Valle Central y las comunidades más alejadas. No es solo el sexismo, es también el racismo, la xenofobia, la transfobia. El objetivo es que las oportunidades de graduarse de la escuela, del colegio, de la universidad, de hacer un posgrado, de luego desarrollar una carrera en ciencias sociales, en ciencias naturales, ingenierías, arte, salud, sea posible para todas, para todos. Otro gran reto es mejorar la vida de las que están y las que vienen. No es solo un asunto de números. Como se ha repetido en varios espacios desde hace algunos meses, ¿qué pasa con las mujeres que logran graduarse en estos campos? ¿Dónde están? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo derribamos esas barreras invisibles y visibles, los ambientes hostiles y despachadores, las dobles y triples jornadas por el cuidado, por las labores domésticas, por la organización de esas labores no remuneradas? ¿Cómo facilitar el ejercicio de una maternidad deseada y disfrutada y nuestros trabajos remunerados? ¿Qué apoyos requerimos? Es necesaria más investigación sobre las acciones que mejor funcionan para reducir y eliminar la violencia, las agresiones, los ambientes despachadores y hostiles que nos hacen abandonar el campo, estar siempre agotadas, enfermarnos. En un conversatorio reciente con mujeres, Viviana Guerrero, politóloga y filósofa de la Universidad de Costa Rica, mencionó la importancia de las políticas, de los reglamentos, de las prohibiciones, lugares donde podamos denunciar no solo el acoso sexual, también otras prácticas sexistas. También son necesarias las acciones afirmativas en la contratación, en becas, en participación en reuniones científicas. Ya es inaceptable una mesa redonda, una conferencia, por ejemplo, con solo hombres. De nuevo, no es solo porque las miradas pueden ser diferentes y entre mayor diversidad, más rica la actividad, también porque la visibilidad, las referentes son importantes para las que vienen. Como mensaje para este 8 de marzo, creo que hemos avanzado en números, en producción, en visibilidad, en reconocimientos. Algunas conductas y prácticas ya son totalmente inaceptables, pero falta recorrido. Que este y los siguientes 8 de marzo sean fechas para reflexionar sobre los pendientes para las mujeres en ciencias, en tecnologías, en arte, para todas las mujeres en sus vidas personales, en sus elecciones, que sus casas, calles y lugares de trabajo sean ambientes acogedores, libres de hostilidad y agresiones, con posibilidad de crecimiento, que sus contribuciones sean reconocidas. Un agradecimiento a todas las mujeres que nos han abierto camino en la historia, para que hoy en día tengamos muchísimos derechos. Nos falta aún mucho, por eso aquí seguimos en pie de lucha. Gracias a los feminismos por permitirnos ser, crecer y crear otros mundos posibles. Por un mundo anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, decolonial y transincluyente. Gracias. Crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos. Y con esto finalizamos nuestra edición número 31 del Telar, Voces del Tejido Comunitario, con nuestro programa en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, agradeciendo a todas esas mujeres y cuerpos feminizados que compartieron sus voces para que este programa fuese posible. Recordando que nunca más un mundo sin nosotras. Les invitamos a acompañarnos en nuestra próxima edición del Telar y también a seguirnos en redes sociales, en Instagram y Facebook como Guanarred, o escribir a nuestro correo guanarredcr@gmail.com. Hasta la próxima edición. Chao. Que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.